Domingo 24 de febrero. El dragón ataca de nuevo. Logos. Apocalipsis 12:17, 13:1 al 18. El panorama. Apocalipsis 12:17. Apocalipsis 12 describe el conflicto entre el dragón, Satanás, y los seguidores de Jesús desde la época de Cristo hasta el fin de los 1260 años. En el último versículo de este capítulo encontramos al dragón enfurecido con la mujer, preparándose para atacar a los seguidores de Jesús. Apocalipsis 13 describe a grandes rasgos la extensión de este ataque final. Apocalipsis 13 también marca un cambio significativo en la estrategia de Satanás. Hasta este punto, su táctica principal ha sido la coerción. Uno podría observar que la palabra engañar no aparece para nada en la sección histórica del Apocalipsis, Apocalipsis 4:11, pero se utiliza regularmente en la sección escatológica, capítulos 12 al 20, para describir las actividades de Satanás en el tiempo del fin, al prepararse para la última crisis. Lo que Satanás no pudo ganar por medio de la fuerza bruta, ahora busca ganar por medio de la duplicidad. Lo hace enlistando el servicio de dos grandes bestias poderes. Juntos forman una poderosa alianza tripartita, un tipo de falsa trinidad, para intentar erradicar al pueblo de Dios de una vez por todas. Ahora miraremos individualmente a estos tres poderes. El dragón, Apocalipsis 12:3, 4, 7 al 9 y 13, 2 y 4. El dragón es identificado explícitamente como Satanás, y él se originó en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Sin embargo, vemos en otra parte del Apocalipsis 12 que el dragón también trabaja a través de poderes humanos. Por ejemplo, trató de destruir al bebé Jesús, Apocalipsis 12:4, usando al imperio romano pagano, Mateo capítulo 2, versículos 13 y 16. ¿Qué quiere el dragón? La adoración es uno de los temas centrales del Apocalipsis, y vemos en Apocalipsis 13:4 que el plan del dragón incluye hacer que el mundo lo adore. Sin embargo, para obtener esta adoración, Satanás debe utilizar artimañas. Pocos adorarían a Satanás a sabiendas o voluntariamente. Así, Satanás le da su poder, trono y autoridad a un agente, la bestia salida del mar, quien recibe adoración en nombre de Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículos 2 y 4. Para asegurarse de que el mundo adore a esta bestia del mar, y por lo tanto a él mismo, Satanás también usa un segundo poder, la bestia de la tierra, Apocalipsis 14, 11 y 12. Ambas bestias son personajes poderosos, pero simplemente son utilizadas por el dragón como herramientas en su engaño. Aunque el dragón desaparece en las sombras y raramente se lo ve actuando de forma directa, en Apocalipsis 13 sigue siendo el cerebro que trabaja detrás de escena por medio de estos dos poderes. La bestia que surge del mar. Apocalipsis capítulo 13, versículos 1 al 10. El segundo poder de la falsa trinidad de Satanás es la bestia del mar. Esta bestia recibe su poder, trono y autoridad del dragón, y hasta se asemeja al dragón. Apocalipsis 12:3, 13, versículos 1 y 4, así como el aplauso de los niños por un espectáculo de marionetas es, en realidad, para el titiritero, así la adoración a la bestia del mar en realidad es una adoración al dragón. Las acciones de la bestia surgida del mar incluyen la blasfemia contra Dios y la persecución de los santos, acciones que coinciden con las de Daniel 7, 24 y 25. Esta bestia es el mismo poder que Pablo describió en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Una de las características distintivas más importantes de la bestia del mar es que persigue por 42 meses, el mismo periodo de tiempo que los 1260 días que la mujer es perseguida en Apocalipsis 12:6. Este poder de la bestia del mar que actúa como un agente del dragón es la Iglesia Romana apóstata. Por 1260 años desde el establecimiento del papado como el poder eclesiástico supremo, en el año 538 después de Cristo, hasta que el papa fue apresado en 1798 después de Cristo, reinó la Roma papal. Apocalipsis 13:3 nota que la iglesia recibe una herida mortal. Pero, ¿cómo se sanaría esta herida y qué sucedería después? La respuesta está muy conectada con el siguiente poder que se revela en el resto de Apocalipsis 13. la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13, versículos 11 al 17. El tercer miembro de esta Trinidad falsificada es la bestia que sube de la tierra. Esta bestia difiere de la primera en varios aspectos. Primero, se levanta de la tierra y no del mar, lo cual indica que se originaría en un área muy diferente de la Roma papal. Segundo, se levanta más o menos cuando la primera bestia recibe su herida mortal. En 1798, mientras que la primera tiene una larga historia, la segunda es nueva. Finalmente, mientras que la primera bestia tiene una apariencia aterrorizadora, esta segunda bestia parece indefensa y es semejante a un cordero. La única nación que encaja con tal descripción es Estados Unidos, que fue fundada bajo la premisa de proveer libertad religiosa. Pero, aunque tiene apariencia de cordero, esta bestia habla como un dragón. En otras palabras, se convierte, finalmente, en portavoz del dragón y en una herramienta del plan de este. La bestia surgida de la tierra tiene la misma autoridad que la bestia salida del mar, la autoridad del dragón. Al final, la segunda bestia es la potencia que hace que el mundo adore a la primera bestia y, por extensión, al dragón mismo. La bestia de la tierra también es determinante para que el mundo haga una imagen de la primera bestia y que todos reciban la marca de la bestia. La imagen primera es la restauración del sistema religioso de la iglesia medieval, y la marca es su día de descanso falso. La aplicación práctica. El odio de Satanás por Jesús en Apocalipsis 12 lo motiva a atacar a sus seguidores, usando el engaño y el cristianismo falsificado. Los poderes de engaño de Satanás son formidables. Casi todo el mundo caerá en su plan astuto. Sin embargo, Jesús ha revelado el plan del enemigo con siglos de anticipación, y así demostró que su poder es mayor incluso que los engaños más grandes de Satanás. Alabado sea Dios. Satanás no puede tomar a Jesús por sorpresa. La gran lección que debemos aprender de Apocalipsis 13 es que debemos elegir a Cristo hoy y depender de su sabiduría y su poder para permanecer de pie durante el engaño final. Para pensar y debatir. ¿Por qué Satanás modifica sus tácticas en preparación para su ataque final? ¿Qué nos enseña esto sobre qué esperar de él mientras obra en el mundo hoy? ¿De qué manera este conocimiento sobre el futuro afecta nuestra vida diaria? ¿Debería hacer que vivamos de una forma diferente? Piensa en algunos ejemplos específicos.